Pensamiento Penal, esta vez con Marcelo Gurm. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Juan Pablo Bertolini te saluda y queríamos saber, quiero saber si vas a hablar del caso del que tuvimos noticias esta semana. Estoy hablando del caso de Belén. Efectivamente, Juan Pablo, sí es un caso con el que han habido muchas noticias en las últimas horas y sobre todo muchas declaraciones también por parte de quienes fueron sus protagonistas. Perfecto. ¿Cuál es la visión de la Asociación Pensamiento Penal sobre lo que ha ocurrido con el caso de Belén? Digamos porque es bastante icónico ya, la audiencia lo conoce y bueno, terminó saliendo de una lucha bastante importante, terminó saliendo regularmente bien. Ojalá no hubiera pasado todo lo que tuvo que atravesar Belén. Sin duda que nosotros por parte de la Asociación Pensamiento Penal hemos apoyado la causa de Belén desde un principio, acompañándonos en todo lo que refiere a cualquier tipo de ayuda o contención que podamos brindar desde la Asociación, sino también desde el punto de vista jurídico, pues, presentándonos como amicus curiae, se llama, que es una figura en la que las organizaciones pueden presentarse como amigos del tribunal para acercar pruebas o acercar opiniones calificadas en todo lo que respecta a cuestiones jurídicas, ¿no? Y a cuestiones de hechos que hayan sucedido. Un caso que lamentablemente estuvo marcado desde un principio por las irregularidades y en el cual tenemos a Belén, que bueno, obviamente como todos saben es un nombre que es utilizado para preservar la verdadera identidad de esta mujer, que es una víctima de todo un sistema estatal, un sistema punitivo estatal que pareciera, digamos, ensañarse con aquellas personas en mayor estado de vulnerabilidad, ¿no? Claro, es digamos un sistema como si fuera una figura digamos de cierto poder y realmente sabemos que la mujer es un partícipe social que ha sido y sigue siendo victimizada no solo por las personas no solo por nosotros los varones, sino también por distintas partes del Estado. En esta oportunidad pareció de un ensañamiento pocas veces visto en una Realmente. conjugación de las autoridades de salud y las judiciales. Sí, en realidad, claro, sorprende el contubernio armado entre las autoridades policiales, judiciales y los inspectores de salud. A grandes rasgos, ¿no? Cuento los hechos de cómo se dieron. Es una mujer, una joven, 27 años, que recurre a un hospital público por cólicos renales, acompañada de su madre. Llega en ese hospital público presentando un cuadro de cólicos renales y evacuaciones constantes. La guardia recibe atención, pide para ir al baño, fue aproximadamente 2 o 3 veces al baño, en ningún momento tardó más de 5 minutos y en un momento la sedan, o sea, la habían internada, la sedan y al despertarse la habían hecho un legrado, ¿no? Que es un procedimiento donde se consiste en raspar tejidos, ¿no? Y donde se la acusa de que ella había cometido un homicidio, algún enfermero que demostraba una caja con un feto diciéndole, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, lo mataste. A partir de ahí el escarmiento, no solamente psicológico y social que puede sufrir una persona en ese momento, sino todo, desde ese día nunca más volvió a su casa y quedó detenida en una prisión preventiva de más de 2 años, casi 2 años y medio. Estamos hablando de una persona que estuvo en prisión sin ningún tipo de condena, sin ningún tipo de condena y que el año pasado, si bien se dictaminó que salga en libertad después de 2 años y medio de prisión, que salga en libertad porque había irregularidades en la causa, y hoy la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, la Corte Suprema Provincial, dijo que es inocente, absuelta totalmente, y esa persona ha perdido 2 años y medio de su vida y ha perdido con un, obviamente, un trauma y un sufrimiento inexplicable, ¿no? Inexplicable realmente, además, más de 2 años de prisión preventiva tampoco es correcto, tampoco es legal, no es lo que marca la ley, ¿no? Exactamente, recordemos que la prisión preventiva, el código es bastante claro en cuanto a la prisión preventiva, sí que tiene que ser un mecanismo excepcional y un mecanismo de interpretación, es decir, tiene que ser la última ratio, como se dice, el último remedio, y únicamente se debe dar en caso de que el presunto imputado o el acusado de un delito presente rasgos de que va a darse a la fuga y sobre todo que tenga recursos económicos y fácticos propios para darse a la fuga. Estamos hablando en este caso, Belén, una mujer joven de un sector social muy vulnerable, con escasos recursos, las posibilidades de darse a la fuga eran realmente muy pocas, continúa diciendo el Código Procesal, que se entienda o que la justicia entienda que si el imputado queda en libertad va a obstruir de alguna manera la investigación, ya sea ocultando pruebas, amenazando testigos, etcétera. Cosas que volvemos a decir, una joven pobre de 27 años podría ir al público, al personal de salud que está custodiado con un destacamento permanente de la Policía Provincial, poco podría hacer con respecto a las pruebas que ya estaban todas en la Fiscalía, o sea, no había razón para la prisión preventiva, ¿no? Y además viola abiertamente el principio de inocencia en el que se funda nuestra Constitución, en el que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Llama también la atención... Sí, Marcelo, te escuchamos, perdón. No, es sumado a una serie de irregularidades durante todo el proceso que realmente son abrumadoras, que inclusive hasta la Comisión de la... Ahí lo perdemos un poquito, Marcelo, que debe estar desde un celular, pero por supuesto, si nos escuchás, Marcelo, te pedimos que te mantengas en línea. Llama también poderosamente la atención que el personal de asistencia de aquel hospital tuviera la actitud y no tuviera esta actitud, Rayana, a los objetores de conciencia y a la judicialización de un caso como el que estaban, del que estaban siendo testigos. Marcelo, ¿estás con nosotros? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Llama la atención entonces de esta parte del personal de ese centro médico, la falta de preparación, parece realmente de otro siglo la forma de tomar el caso de Belén y judicializarla de inmediato. También hay que entender que Tucumán debe ser una especie de fuga en el tiempo en esto, porque si esto ha pasado ahora, ¿cuántos casos habrá habido que no nos hemos enterado? Digo, porque el resultado de este caso está siendo, en parte, ha salido así porque ha habido otros actores sociales, otro colectivo social que impulsa para que alumbrara la justicia. Exactamente, se conformó una mesa con más de 40 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Amnistía Internacional juntó más de 120.000 firmas alrededor del mundo para la liberación de Belén. El Alto Comisionado de Naciones Unidas se expidió al respecto. Y más de 10 organizaciones de derechos humanos y de abogados con perspectiva de derechos humanos también se sumaron a apoyar como amigos del tribunal en esta causa. Y recordemos que hasta la, porque este es un fallo de corte, en la primera instancia la condena. En primera instancia la condena, Marcelo, te perdemos un poco, pero no quiero terminar la charla de ninguna manera por una cuestión técnica. Estamos en comunicación con Marcelo Gurm, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal de Chaco. Estamos hablando sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que esta semana se supo absolvió a Belén, aquella joven que había sufrido un aborto espontáneo y que había sido judicializada y condenada. Marcelo, nos contabas que distintos colectivos que luchan por los derechos sociales y de la mujer fueron los que llevaron adelante esta briga, esta verdadera batalla contra un sistema que parece de otra época. Exactamente, como te comentaba, hasta el fallo de primera instancia, donde la condenan a ella, ella estuvo con una defensa pública, es decir, como no contaba con fondos disponibles para pagar un abogado, una asistencia letrada profesional, le fue otorgado el defensor público, que el defensor público se alejó totalmente de la de lo que decía Belén. Belén decía que ella era inocente, que ella no sabía que estaba embarazada, que tuvo un aborto espontáneo, que ningún familiar ni nadie de ella sabía que estaba embarazada. Sin embargo, la defensa pública, la estrategia jurídica o procesal era apuntar a que ella estaba en un estado postraumático y apuntar a la incapacidad de uso de sus facultades mentales. O sea, querían ir por el lado de declararla, si se quiere, insana o demente, para así que se logre la inimputabilidad. Esto fue tomado por los jueces como una admisión del hecho, como que admitía haberlo hecho y que la defensa buscaba su inimputabilidad. Recién cuando el estado mediático de la situación se hace nacional, tuvo una asistencia profesional de la doctora Soledad Deza, que es una eximia doctora penalista, y con el asesoramiento jurídico de muchísimos colectivos jurídicos que la asesoraron. Pero es increíble realmente el manoseo que tuvo la causa y sobre todo cómo la defensa pública también se desprendió de lo que decía su defendida. Claro. Otra vez, otra parte de la justicia, digamos, actuando, se podría decir en connivencia con lo que sería la fiscalía, ¿no? Mostrando la misma visión sobre el caso, coincidiendo lamentablemente. Bueno, Juan Pablo, te quería hacer unas pequeñas anotaciones al margen respecto a lo que es la causa en sí, que son cuestiones por ahí que, como están en el expediente, no han tomado gran estado público. ¿Cómo no, Marcelo? Te escuchamos atentamente. Entre las irregularidades que más sorprenden, primero, es la primera condena no es por aborto, es por homicidio, porque se constató en una prueba hidrostática que había respirado por sus propios medios el feto, por ende había nacido con vida y luego murió. Entonces no la condenaron por aborto, la condenaron por homicidio doblemente agravado, primero por el vínculo, agravado por alevosía, por cómo lo mató. ¿Qué pasó? Primero y principal, no existe prueba de ADN en todo el expediente. Nunca se hizo prueba de ADN que constate la filiación. En segundo lugar, el feto desapareció. El hospital dice que desapareció, dice que fue a la morgue. En la morgue nunca se encontró. Entonces no hay un elemento esencial de prueba sobre el cual hacer la prueba. La prueba hidrostática de la policía de Tucumán, del cuerpo forense de la policía, no coincide con la con el informe forense del Poder Judicial de Tucumán. Hay irregularidades de todo tipo. El baño donde supuestamente se encontró el feto, un baño totalmente limpio, ya no había señales de que alguien haya abortado en ese baño. Las visitas fueron de 5 minutos. Ella tiene una fecha de ingreso, según informe del hospital, a las 3:50 a.m., o sea, a las 4 menos 10 de la mañana, y el feto surge encontrado a las 3 de la mañana, es decir, 50 minutos antes de que ella ingrese. Hay realmente demasiadas irregularidades, y sin contar con el amplio o la constante violación al secreto profesional por parte de los médicos, por parte de los administrativos del hospital que tenían la historia clínica de ella, por parte de todo el personal de la salud. Impresionante, ¿no? Impresionante, porque realmente yo sigo, la imagen que se me viene a la cabeza es que realmente esto parecen hechos del siglo XIX, ¿eh? Lo voy a decir así claramente, Marcelo, porque es una cosa que parece una confabulación que de una gente que reviste un carácter de autoridad moral y que hubieran querido, ¿qué es lo que se puede entender que le quieren marcar o que le quieren mostrar a la sociedad con una actitud así, Marcelo? Ya esto yo calculo, a nivel personal, ¿no? Porque obviamente en esto por ahí me aparto porque dentro de la asociación cada uno seguramente tendrá sus opiniones. Pero es como cuando varios siglos atrás se daban las famosas penas ejemplificadoras, ¿no? Y se mostraba un caso y se hacían ejecuciones públicas, etcétera. Yo creo que hicieron en todas las provincias, sobre todo algunas provincias que por ahí son más antiguas, todas las provincias son un poco, ¿no? Donde por ahí el poder está bastante enquistado. Y están estos núcleos morales que pretenden agarrar un caso, exponerlo como bandera y a partir de ahí dar un criterio ejemplificador, ¿no? Si se quiere, paladines de la moral del pueblo que vienen mostrando realmente cosas nefastas, dispuestos a hacer cosas realmente nefastas para lograr su cometido, ¿no? Bueno, Marcelo, esperamos entonces que este caso que se volvió icónico sirva como precedente y quede en la memoria de las generaciones que están creciendo ahora, porque sabemos que hay personas que no van a tornar su manera de pensar porque ya han vivido demasiado en ese cajón, pero que las cosas pueden llegar a cambiar está siendo demostrado. Hablamos con Marcelo Gurm, te agradecemos el contacto, Marcelo, y vamos a seguir en contacto, por supuesto, con la Asociación de Pensamiento Penal, que tiene una columna en este Radiocracia de Radio Kermés todas las semanas. Gracias, Marcelo, otra vez. Gracias a usted, gracias por el contacto. Que tengas buen día. Es uno de los integrantes.